Buenas noches, aquí comienza de nuevo esta noche de un servidor que les habla, David Vindicato García, hoy acompañado en la mesa de mezcla del señor 13500, señor José Carlos, al agradecemos una noche más de estar aquí. Y hoy me acompaña Payuca, uno de los fundadores de Medium Level, y nos ayudará un poquitín también Vicen. Buenas noches, Vicen. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Bueno, y hoy pues el primer programa va a ser pequeñito, corto, no muy grande. Además tenemos la Osborne Cup y por problemas técnicos de mi mierda de PC de 300 euros no podemos retransmitir. Y puesto que no tenemos gente que se haya ofrecido después de poner un post en media vida, os invocamos a todos y os convocamos a que si os gustaría hacer aquí un poquitín el chorra y participar un poco, ayudar un poco a la comunidad de DOT, ya sea de DOT, de Enemy Territory, de los que juegos favoritos, mandéis un correo con vuestros datos, vuestra disponibilidad y qué os gustaría hacer en la radio a contacto@radiobehind.com. Y nada, esperamos recibir bastantes correos que nos petéis, que se nos quejen en el servicio de mensajería y que a ver si os animáis un poco y venís a echar aquí una manita. Pues sí. La verdad es que sí, hay que empezar a movernos un poco. Bueno, y el verano le ha sentado bien al día de FIP porque hemos vuelto, nos hemos encontrado, yo he estado desconectado un mes y pico por problemas de internet y ahora encima tengo el puto PC de los huevos que no puedo hacer nada. Pero bueno, me he encontrado, mira tú, noticias como que ha vuelto Korsakov, por ejemplo, movimiento de clanes a cambiar de nombres como cabrones, ahora ponte a buscarlo por IRC a ver quién es quién, tienes que jugar a adivinar quién es el que está y quién no está. VTE ha cambiado al Sin Yuhet, NPI se ha hecho Wizards, los Warro Troopers sigue siendo los Warro Troopers, seguimos sin la vuelta de Firebirds, tenemos por ahí, continúan los señores de Atlas, continúan varios jugadores. Esos son los Mythics, ¿no? Los y Mythics han hecho de Atlas. Ahora espérate una pregunta, o sea, espérate, vamos a ver, empezamos con las cosas. Se anuncia por todos los canales. A las 9 y pico comienza la noche de tal, no sé qué, no sé cuántos, con Vindicator. Y viene un listo y me pregunta, Vindicator, oye, ¿estás? No, estoy hablando por la radio extrasensorialmente. No me conecto por wireless, no me conecto en el PC. En fin, pero bueno. Bueno, vamos a ver si te parece a contar un poquito. Vamos a empezar por la 1.3. Vamos a anunciar que se han puesto las pilas, se han puesto varios miembros, si no me equivoco han sido entre Viti, Barnani y Matananos a montar lo que va a ser la selección de este año de 1.3, han empezado prontito. ¿Qué información nos trae de este evento próximo, va a ser la Datums Cup de 1.3, Vicen? Bueno, pues por lo que vemos de momento están haciendo una selección de jugadores, de ahí en la web hay un montón apuntado ya. Hay en torno a unas 10, 11 ligeras, sniper, heavy un montón. En fin, parece que se está moviendo en el tema. Han echado ya unos cuantos PCV. Podemos ver algunos resultados ahí en la web de Media Vida, de los PCV que han echado. Alguna gente de NPI, que ahora en Source es curioso ver que son los primeros de España, pero luego en 1.3 vemos que ya es que se ha olvidado un poquillo el aim vasto que tenían antes. Y bueno, en fin, parece que sí, que se han puesto las pilas y yo creo que parece que tienen un buen equipillo, no está mal. Yo estoy un poquillo apartado de la 1.3, pero por lo que veo hay bastante gente jugando y bastante gente apuntada. Supongo que se habrán hecho buen equipo. En cuanto a la fecha, de momento no hay nada concreto porque están empezando ahora las pruebas. No tengo el dato de la fecha de cuando empezará la Nations Cup, no tengo ni idea. Hay que decir que en 1.3 está el señor Viti con varios jugadores y está la formación ahora de In Your Head, es la escuadra de 1.3 de lo que ha evolucionado VTE. Traeremos aquí algún día al líder y fundador de los VTE, a Kado, para que nos cuente un poco con la evolución que está llevando, porque está tomando un peso muy muy importante en el día de FIT, alquilando servidores, siendo digamos uno de los clanes de referencia. De hecho, el Ventrilo este verano de VTE digamos que ha sido implantado y mucho al Ventrilo de 2.es, y esa noticia la os avisaremos con tiempo cuando sería la entrevista con Kado. Lo conoceréis, es un chico muy humilde, al que cual conozco persona, le mando un saludo. Ahora estará jugando a los Borne Cup con varios de los equipos españoles. Intentaremos traer algún resultado si nos lo van comunicando. Y bueno, vamos a meternos un poquitín en el día de Fisurce. Vamos a meternos ya en lo que ha sido la revolución del verano. Han empezado a aparecer clanes, lo que hemos dicho ya, devoluciones a nombres. Por ejemplo, vamos a empezar hablando un poquitín de lo que ha sido uno de los mejores clanes en los últimos años. Ha sido NPI. NPI a partir de ahora deja Steno. Bueno, terminó la temporada ya sin ser Steno y ha entrado en Wizards. Y bueno, los ahora chicos de Fuchu continúan el camino marcado por Nemesis, por Alejandro, que ha dejado ya definitivamente el día de Fisurce, aunque bueno, como sea como Ortoni, volverá en breve. Y tendrán que volver a demostrar que con el nombre de Wizards, NPI sigue dominando las LANes, como ya hizo en la Murcia LAN Party 2006, como ha sido en las dos últimas ediciones de las Campus Party, y pretenderán ser de nuevo el equipo español a batir, volverán a intentar ser el equipo de referencia en Europa, a intentar tener ese nivel que les llevó a ser temido y respetado por mucho, aunque bueno, sus últimas dos torneos, tanto en la Eurocup como fue también en la Premiership, no tuvieron muy buena actuación, no fue muy brillante, fueron avasallados, pues tuvieron muchísimos problemas de inactividad. Y este año, bueno, nos presenta un roster similar. El roster titular vendría a ser Fuchu, Launer y Matthew de Pesada, según el mapa van rotando. Noi continuaría llevando el sniper. Y el equipo de ligera titular serían Celebet, Piper y Colo. Como cuarta ligera estaría Zappa y de momento Cabo continúa estando inactivo. Y esperemos que poco a poco los chiquitos de Wizards, bueno, vuelvan a dar alegría, que vuelvan a jugar contra Cadre y Cadre lo lleve mal. Y que poquito a poco por Europa, pues a ver si contra este clan y alguno más que se apunte al carro, conseguimos por lo menos un poquitín de respeto. ¿Qué opinas tú del equipo que nos está ofreciendo este año, Vicen? Que ha traído Wizards, básicamente el mismo, la incorporación de Matthews, la salida definitiva de Nemesis. Bueno, pues eso, lo más destacado, por ejemplo, la salida de Nemesis, que era ahí el digamos, uno de los líderes, el que medía ahí todas las estrategias, que era el de un estratega man. Y bueno, en fin, el equipo, ya ves, Fuchu, Celebes, Casuso, Piper, Launer, Noir, Cabo, Colo y Zappa. Un equipazo tremendo. Buenísimas ligeras, pesadas, en fin, y snipers. Y bueno, el snip, o sea, el clan está ahora mismo, pues eso, el clan español a batir. Yo creo que le sigue por detrás WT, o sea, Warrior Trooper, que también está consiguiendo un equipazo, como bien has dicho, ha entrado de nuevo Korsakov, una de las mejores ligeras de todos los tiempos anteriores. Y por ahí, yo creo que entre los dos, yo creo que van a dejar el pabellón bien alto. Yo creo que en Europa, con el equipo que tiene NPI, yo creo que, vamos, de nuevo se pondrá a la cabeza de los mejores. De España, por supuesto, será de los mejores. Y yo creo que en Europa igual. En Europa va a conseguir un montón de éxito. Por lo menos el equipo que tiene, desde luego, es casi el mismo. Y tienen que estar ya muy compenetrados entre ellos. O sea, un equipazo de primera calidad. Bueno, vamos a decir, si quieres, aprovechamos para decir los primeros resultados. De momento ya tenemos semifinal, camino VTE de volver a plantarse en otra final, pero se va a encontrar delante a los Seedtail, que de momento la cosita promete bastante. En la ronda 1 se enfrentaban en el primer emparejamiento Lethal Team contra Soviet, saltó la sorpresa, aunque parece que fue por forfeit, pasó Soviet de ronda. En el grupo 2 se enfrentaban Playnet y VTE. VTE consiguió ganar 0-3. Se enfrentaron por parte de Playnet, Aniquilador, Dieguito, Doctor, Témpano y Tito, que no tuvieron que hacer nada. En frente de Dezer, Diablillo, Sutu, Trippi y Boyapecho. El tercer emparejamiento nos trae a Warrior Troopers contra Ole Mi Arma. Los chicos de Warrior Troopers, como siempre, serios y formales en su trabajo. Por parte de Warrior Troopers jugaron, ese es el segundo equipo, jugaron Car, JPM, Neokaiser, Santos, Efitor. Y por parte de Orle Arma, Gush, Morgoth, Mystyr, Placid, Son y Golfi. Y por fin el cuarto emparejamiento. Tenemos a Sweet Death y The Spanish Soldier. Victoria para el equipo de Sweet Death. Encabezado por Bullseye, el Malak, Ertoni, Josepe, Rubio y Wolverine, que han machacado a mis compañeros. A ti, Vicent, te has machacado esta tarde. Magikarp, Milo, sí. Zenith, Smal, Sonic y Vicent. Nos han dado una buena tunda, sí. Sobre todo aliado. Tenemos que decir que se está jugando también la ronda de los Blackers. Está pendiente el partido entre Sobiex y Warrior Troopers, que de momento está sin actualizar. Y por la parte de Winners, que aquí viene Warrior Troopers y Sobiex. Sobiex no ha tenido que hacer nada contra VTE, que ha perdido contra estos, si cara la página, por un 0-19 solo. O sea, vamos, resultado muy muy ajustado para Sobiex. Y Warrior Troopers contra Sideat, lo que ha sido uno de los primeros partidazos de la temporada. Y en que los hombres de su idea poco a poco también van diciendo, hey, que estamos aquí, que tenemos un buen sniper, que tenemos una ligera muy buena y que en general tenemos un roster bastante compensado. Esperando que cargue la página. Bueno, y la ronda 3. Ha ganado su idea, como hemos dicho. La ronda 3, VTE contra su idea. Te está jugando el partido en este momento. En cuanto actualicen los resultados, os comunicaremos algo. Y estamos pendientes del partido entre Soviets contra Warrior Troopers y VTE contra su idea. Lamentamos no poder transmitir el partido, ya lo digo. Estamos buscando gente que se anime un poquitín aquí a venir, a que no tenga vergüenza y que se ponga y nos ayude a retransmitir los partidos. Buscamos comentaristas, personas que retransmiten los partidos, gente que le guste mucho el mundo del Leo de Fit y quiere ayudarnos a compartir un poquitín los resultados. Y aprovechando que tenemos aquí a Payu, quería preguntarle un poco, este año viendo la cantidad de gente que hay, si la Medium Level va a empezar a tomar medidas especiales en cuanto se refiere a tomar más posición en cuanto a torneos, organizar eventos en la comunidad. Bueno, buenas noches otra vez. Medium Level en este momento, como todos podéis ver y sabréis, desde hace ya un mes, poco más, la página web está caída. Decidimos retirarla, estuvimos hablando Vicent y yo comentándolo y demás, porque tuvimos una propuesta por parte de los señores que llevan dedosdefit.es, Rabokov, Eristov, etcétera, etcétera, ¿no? Todos ya los conocemos. Ahora mismo con lo que nos hemos centrado es en la reforma, nos proponieron de participar en la reforma del portal y es en lo que nos estamos centrando ahora mismo. Dado, bueno, ahora mismo con lo de clanes y demás que está viendo, como eventos, competiciones así que vayamos a hacer, estamos a espera primero de acabar con la página web, que es ahora mismo es el tema principal que nos está ocupando más tiempo. Bueno, ahora mismo el trabajo está bastante repartido. Nos estamos dividiendo por secciones y demás, y cada uno nos encargamos de una cosa. Digamos que todos los proyectos ahora mismo van en paralelo. El tema de las competiciones lo estamos estudiando, las competiciones que se puedan llegar a hacer, de por dónde atacar, pero ahora mismo no hay nada previsto. Bueno, esperemos que la Medium Level vuelva a estar ahí un poquito, que nos ofrezcáis y que, no sé, animarte a ver si te puedes currar algo tipo Day of Risk, un poco menos complicado y un poco más rápido. De aquí te apoyamos sí, 100%, sí, sí. La verdad que no lo pasamos más bien que nada. Sí, nos están quitando las ganas, ¿verdad? No te creo, ¿verdad? El Day of Risk, hombre, ya la verdad es que el proyecto lo empecé con muchas ganas y un poco de iluso, ¿no? Yo no sabía el trabajo que esto iba a tener por detrás. Sabía que tenía tela de trabajo, porque la Gran Guerra 3 la viví bastante, digamos, de novato. Pero ya las campañas de Zazo, la Efron, la Italia, vamos, las tres que hizo, esas ya las cogí ya más de lleno. Y entrando ya dentro de, no de la cúpula, pero sí de los más altos, vaya. Y quizá de lo que pequé fue un poco de que creía que iba a tener más tiempo, que poder dedicarle, pero claro, me saltó de que me encontré solo, vaya, un split gordo aquí. Me encontré solo y bueno, mucha gente que me pedía cosas, que actuara, que hiciera las cosas rápido, y se embotó un poco. Todo eso entre trabajo, estudio, tuve que dejar Clan, dejé de jugar de Odefit. La gente eso sí que no lo ha tenido en cuenta. Yo llevo sin jugar de Odefit pues desde 2 meses antes de empezar con con el Day of Rift, y ahora lo único que he jugado es tarde sueltas, vamos. Eso, sobre todo eso, mucho tiempo, y que bueno, que quién sabe, quizás ahora con la nueva plantilla que se está formando, estamos buscando gente, sobre todo lo que estamos buscando es gente con muchas ganas. Y quizás esa gente con ganas pues nos ayuden a eso, a preparar una campaña decente y buena. Yuchita, no, no, sí puedo hablar muy bien, pero se me nota el acento que no estoy intentando vocalizar para que me puedan entender la gente del norte. Y no, no hay novia, no hay novia. Bueno, aprovechando que tenemos aquí a Vicen, que es uno de los que está participando en el proyecto, que bueno, que esto ya va camino de ser el Duke Nukem Forever del Día de Fit, la web de dfit.es. Hicimos entrevista a Brujo, repetimos un poquitín entrevista a Brujo, volvemos a preguntar, nos metemos en el verano y nos encontramos con que el proyecto se tira abajo, se vuelve a levantar y ahora está empezando un poquitín entre todo, entre Gina, Vicen, Brujo continúa ahí, el Rabo, varios gente más, intentando volver a rehacer la web. ¿Qué ha Sí, llevado a rehacer la web? sí, dime. ¿O qué exactamente tenéis claro lo que queréis hacer? ¿O estáis pegando palos de ciego? ¿O qué? No, mira, déjame ¿O que hablar os mi estáis payuga, quedando si con no te todos importa. nosotros? ¿O os estáis quedando Sí, con nosotros habla tú diciendo? primero, habla tú primero, luego ya yo te replico si hace falta. Vale, mira, a ver, Robocop se puso en contacto con, bueno, el equipo técnico de 2.es se puso en contacto ya con Payuca y nos ofreció a Payuca y a mí, al equipo de Medium Level, que hiciéramos, o sea, que el proyecto de 2.es, que ya que habían puesto un post en media vida, como que querían darle continuidad al proyecto, pero que no se llevaba a cabo porque muchos de ellos no tenían tiempo y bueno, que no, ya no era lo mismo que en años anteriores, que estaban más activos y estaban más inactivos. Entonces, nosotros decidimos coger ese proyecto, quedar aparcado de Medium Level momentáneamente, como está ahora en estos momentos, y retomar ya el tema de 2.es, pero ya en serio. O sea, es decir, si nos comprometemos, nos comprometemos en serio y lo vamos a llevar adelante. Tenemos pensado hacer o sea, la web está, como bien ha dicho Payuca, está dividida entre varios. Me parece que es Payuca, Shorty y Gina. Creo que son los que llevan el tema de la página web. Luego también tenemos pensado tocar el tema de los chetos. Tenemos ya el equipo anticheto, ya todo listo y preparado. Vamos a sacar pronto unas ciertas cositas que no quiero desvelar por ahora, que supongo que a todo el mundo le gustará. Ahora mismo no te lo puedo decir, pero vamos, pronto, dentro de unas cuantas semanas, lo sacaremos ya a la palestra pública. Y como bien ha dicho Payuca, estamos esperando a que la página web se haga, que es la base fundamental de todo. Y desde ahí vamos a poner pues todo, noticias de todo el panorama, tanto nacional como internacional. Se pondrán torneos, en fin, se dará como una referencia de página nacional a todo el tema de DOT. Y bueno, también estará en el tema de las noticias, también estará Sutu. En fin, que el roster, o sea, el equipo técnico 2.es es muy amplio, que no solamente somos dos o tres personas, son por lo menos 7 o 8 personas. También está Rabocó, Eristo, está Rollover, Brujo ya definitivamente se retiró. O sea, Brujo en estos momentos no pasa a ser parte del equipo 2.es, digamos, en el panorama activo. En el inactivo sí, porque sigue siendo 2.es, pero en el panorama activo nos ha dejado ya a nosotros, digamos, la vara de mando para que hagamos nosotros ya el proyecto ya en serio. Pues ya no, a lo mejor no tienen o tiempo o tampoco tienen ganas. Y en definitiva, lo que tratamos es de avanzar la página y que sea ya un proyecto nacional para todos y que sea ya una realidad. Que no sea la típica promesa de vamos a hacer esto y luego no se hace nada. Nos hemos comprometido y lo vamos a llevar de aquí al final. Yo, no, la página todavía está un poquito verde. Según Gina, va por el 30%. Lo están llevando entre los tres. Hasta que no acabe la página web, pues de momento no se podrá dar el paso siguiente al tema de los torneos, etcétera, etcétera. Y en fin, no sé, sigue tú, Payuca. Sí, quería tirarme un poco de histórico, ¿verdad? Igual que Medium Level, digamos, que la dirigíamos entre tres, Vicen, Eddie y yo, llegó un momento en el que Eddie, pues, por tema de su trabajo, de que ya había perdido también un poco la ilusión, pues nos dejó a nosotros un poco, él se echó a un lado y nos quedamos los dos, entonces, entre los dos buscamos gente con ganas. Es lo que nos llevó a meter a moderadores y a temas de administradores que nos ayudaran con la organización. Con las limitaciones que teníamos de que los dos nos defendemos poquito con el PHP, pues nos daba para hacer lo mínimo, ¿no? Y claro, ahora nos encontramos con mucha gente, un equipo grande, digamos que Rabocoder y Toph son los que están al mando, para eso son ellos los que dirigen Dot.es, los que llevan más tiempo en el proyecto. Por supuesto, han confiado en Vicente, porque Vicente, aunque quien no sepa que Vicente es el que aquí, el que maneja el cotarro, Vicente es el hombre de las ideas. El tramero también, El el que, tramero eso ese, ¿no? es, sí. El tramero, sí. Vicente es aquí Yo el lo que he visto también en el maneja, colegio de vuelta. el que dirige por donde tiene que ir el rebaño, ahora mismo. Eso hay que admitirlo. Y bueno, con Shorty, que se le da, que sabe bastante de página web, o por lo menos eso está apareciendo. El post de Jaina, que salió justo en ese momento, pues nos vino muy bien, porque nos hizo ficharle en el momento perfecto y ha entrado de lleno. Y bueno, entre los tres, también con Eric Top, pues estamos liados con el tema de la página web, buscando cómo queremos que aparezcan las cosas, la apariencia. Implementarle algún módulo para que nos sea más sencillo llevar competiciones. Ya se ha visto en el post que ha puesto Jaina en Media Vida, se ha dejado entrever lo que puede ser un historial del jugador. El problema también lo poníamos, ¿no? Eso es una idea que, bueno, que les comenté que estaría bien. Que me creía que podía llevar a la gente a entretenerse mucho con la página web. No es lo típico que tú llegas en tu perfil y pones el texto y te pones las gracias, da las gracias por esto y he quedado cuarto aquí y mi ordenador es tal y le doy una rosa a mi novia. No, sino que es algo más serio. Digamos que la página web se va a encargar sola de demostrar la información de ese jugador a lo largo de su trayectoria, de su movimiento en la misma página web. Eso, el problema que tiene es que todo el histórico de aquí, de los señores, como mucha gente dice, por ejemplo, el pobre Ertoni, que el Tony no está en ningún equipo ahora, ¿no? Pues así todo. La idea es ¿Cómo que eso, no de que está en ningún ahora. equipo? No, no, no, Ertoni ahora mismo, para 2.es, cuando salga a la web, Ertoni será uno más, que parte de cero, como todos. Ah, vale. Luego ya lo que cada uno, luego ya lo que cada uno recuerde con la mente, ¿no? Yo digo lo que aparecerá en la página web. Tío, ¿Qué que más? bate ¿Qué los más? ¿Qué más? récords, lleva 2 horas en su idea, por lo menos. Mínimo dos, ¿eh? Mínimo dos, bueno, Joder, tío. ya le habrán dado camiseta y pin, ¿no? ¿Tiene ya la recon? Seguro. Tiene la recon del server, tiene alfombrilla, camiseta y uno más en la lista. Dios mío, y aparecerá con descripción en la página web. Coming soon. Pues eso, Coming soon, the next thing. Bueno, espérate, que están preparando el tema ya sí. para la MLP. Cuando llega la Eso, MLP, cuando llega la por estabilidad. supuesto. Ahí, la MLP es el momento cumbre del día de fin, ¿no? De eso vamos a hablar después. No te preocupes, de eso vamos a hablar después. Eso, vamos a hablar que posiblemente haya sorpresa, sorpresa, surprise, surprise. Bueno, vamos a hablar un poquito, si me lo permitís, aprovechamos, metemos un poquitín, del otro gran equipo a priori, que son los World Troopers, un equipo que terminó deslumbrando a todo, terminó siendo el equipo a batir por la ausencia de NPI. No llegó a haber un enfrentamiento cara a cara y continuado entre estos dos equipos para determinar quién estaba por encima de quién. Esperemos que esta temporada podamos verlo. Y se están empezando a meter en la fiesta clanes como son Sweet Dead, se está metiendo también VTN, Yurge, que continúa estando ahí continuamente dando la alternativa, pero que no termina de terminar ahí de cuajar. Y luego la vuelta de Lethal Team, que parece ser que ha terminado en For Experience. Esto no lo tengo confirmado, porque ya os digo que estaba un poquitín la cosa un poco complicada. Necesito a Sutu, a Super Sutu. Desde aquí lo proponemos para moderador de media vida. Pota Sutu. Y bueno. No, te equivoques, no te equivoques. Sutu no va a ser moderador de media vida. Sutu va a ser administrador de las noticias de DeFit.es. Ya te lo digo. Lo tenemos fichado en exclusiva. Del mismo modo que tenemos fichado a Vinny Lester como hombre del botón verde. El botón del back. Bueno, Warrior Trooper, que sí, vuelve a traer... El papa. Vinny Lester es el papa, o sea, la máxima representación del dios back. Vamos a ver, estaba hablando, ¿eh? A ver si vamos a tener que agarrarme la hostia, ¿eh? Ya, pero yo te tengo que cortar, tú no te preocupes. A ver si respetamos un poquitín la veteranía y el turno. O sea, a ver si me cago la hostia. Aquí mismo, en público, en directo. Le llamo a Salón y no te voy a llamar ninguna más, ¿eh? Vamos a ver. Estaba hablando, chavales. Warrior Troopers. Fichaje estrella, señores. El brujo que vuelve. Si ya daba poco por culo en los servidores y teníamos que aguantar que nos pegase la meada padre, el tío, con una mano. No sé si habéis visto. Yo a brujo, sinceramente, en persona no lo conozco, no he visto fotos ni nada. Pero yo no sé si habéis visto el capítulo de South Park que sale en el World of Warcraft y sale el típico gordaco con la gafa, decir más o menos como yo, sentado con los cojones patarrados por un lado, la barriga para el otro, ¿eh? La barriga para el otro, jugando, se pone con la otra mano, con una mano juega y con otra se coloca la gáfica y pim pam pim pam pim pam. Y me lo estoy viendo jugar contra el otro y se me da una rabia y dice, pero es que le da igual, 8,80, le pueden venir 200 que el tío. Bueno, pues el brujo está hablando ahora con él, me ha dicho que vuelve en plan un poco de apoyo. Y también está Korsakov. Hay gente que a este nombre le sonará a Vodka o a cosa rusa. Korsakov, sin duda conocido por Vicen, seguro que sí. Segurísimo, de toda la vida en 3.1 y 1.3. De las leyendas vivas, del lío de FIP, por así decirlo. Claro, yo diría leyendas muertas, porque cuando yo empecé a jugar, yo creo que él ya dejó de jugar. Hombre, la 1.3 también jugaba. Desde luego era una de las mejores ligeras que ha tenido España en toda la vida, ¿eh? Eso era increíble, vamos. Junto con Santa y bueno. Buenísima, era buenísima. Bueno, Santa era pesada, ¿no? Al principio. Lo pasa que... Sí, pero... Recordemos aquel maravilloso Teen Spain del señor Robocop, donde cogió el señor Santa, se presentó de ligera y lo cogieron. O sea, llega una pesada, se pone... Es como brujo, eso, el otro brujo del lío de Fizz. O sea, el tío llega... Efectivamente. Pero si tú eres pesada, bueno, pero me presento de ligera, pero si no, si eres pesada, te va a costar ser ligera. Bueno, tú ponme, hago las pruebas y le haces las pruebas y pasa. Es curioso. Que te deja un poco diciendo, me cago en la puta. Bueno, el equipo de Warrior Trooper continúa siendo el del año pasado. Este año pasado que tiene bastantes inactivos, podemos leer en su web, que el Sniper sigue siendo Judas, sin duda uno de los mejorcitos de España. Las pesadas eran para Chromie y PVD, y las ligeras para Datacon, Omega y Superman Squall, el hombre que nos deslumbró a todos con otro de los hombres que regresó. Luego en el roster inactivos tendremos a Frost, a Son, a Pegaso. Este año sí prometemos programa guapo de entre Pegaso y yo. Os informaremos de todo. Matt Baker, Sorty y Raokov. Y las dos incorporaciones que sabéis, Brujo y Korsakov. Yo creo que hay que decir que Warrior Trooper presenta eso. De nuevo su candidatura para conseguir el mejor clan a batir. Junto con Wizards. El año pasado, lo hemos dicho, ha rompido moldes con Squall. Ahora con brujos, si le echa gana y continuidad a las pesadas, le puede dar un grado más. Y si Korsakov se pone otra vez las pilas y vuelve a dar como antes, pues yo me imagino un equipo de ligeras, Tatacón, Squall, Omega, Korsakov, que puede dar miedo absolutamente. Y luego yo, es un equipo que sin duda en todas las quinielas apostaría por ellos. Excepto contra NPI, ¿o qué? Porque con ese equipo se pone la cosa muy No, empatada. vamos a ver, NPI tiene muchos jugadores muy buenos, pero depende de la continuidad. Y ten en cuenta que el año pasado teníamos a priori un roster muy bueno, dejaron de jugar y en Europa hicieron el ridículo. Se los mearon de lado a lado. No tenían continuidad y se los mearon. Sí que a priori, un equipo Fuchu, Launer, Noir, Celebert, Piper, Kolo, contra los señores Judas, Chromi, PvD, Datacon, Squall y Omega, pues a lo mejor se decanta un poco hacia el lado de NPI, porque Noir Judas para uno será Noir, para otro será Judas. El equipo de pesado yo creo que está mejor, para mí me gusta más Fuchu que Chromi y PvD, pero depende del teamplay, depende de que Launer esté a la altura o no esté a la altura de Fuchu. Y el equipo de ligera pues bastante bien compensado, pero vea tú, un Kolo, un Celebert y un Piper inspirado sinceramente marca la diferencia, es a lo mejor lo que no tenemos aquí en World of Two, pero donde destaca mucho Squall y Omega y Atacón son hombres de partidos. Pues sí, tienes razón. Hombres que marcan diferencias, sí. Es un equipo. Luego tiene Lethal Team, que vuelve la vieja guardia de Lethal Team. Luego tienes a VTE, que continúa haciendo su trabajo. Siguen teniendo ahí, pues, Kadob, Dezer, que son las dos pesadas. Luego tenemos, pues, tenemos a Miguelillo, tenemos a Angelotti, tenemos a Boris, tenemos jugadores Blaze, tenemos también está Boya Pecho, tenemos Trippi, Sutu también juega, aunque ya decimos que Sutu y demás, pues son, están ahí a lo mejor pues un poquitín, un poco más. Luego está Gala, entonces Injured, o sea, VTE tiene un buen equipo, pero tiene que ser más que un buen equipo, tiene que llegar a más. Porque pues, están jugando muchísimos partidos, como siempre, son de los clanes que más juegan. Pero ahora, cuando lleguen las competiciones principales, veremos a ver. Competiciones principales que de momento tenemos la. Tenemos una competición de clan base, no sé si lo sabíais. Sí, Tenemos Summer la Cup, ¿no? SL Summer Cup. Que bueno, es una competición que se ha caracterizado bastante por. ¿Por qué decirlo? Por los forfeits, algo que en el lío de Fisurce es una cosa que nos está acompañando con demasiada demasiada normalidad. El año pasado batimos récords en la Open Cup de equipos inscritos y batimos récords de forfeits. Este año en la Open Cup volvemos a tener un récord enorme de inscritos y volveremos a ver qué pasa, a ver si por fin la gente se pone un poquitín en plan seria, a ver si la gente se pone al 100% y conseguimos tener un poquitín de continuidad. Pues eso, el año pasado los forfaits proliferaron, los equipos españoles se disolvieron a mitad del torneo la mayoría, y los que estuvieron continuando, pues mira, pues ahí estuvo Renegados, que intentó llegar a lo máximo posible, estuvo, hemos dicho, Warrior Trooper, NPI no hizo nada. No sé, veremos a ver este año en la Fall, veremos a ver qué lo que pasa. De momento las inscripciones están abiertas, para que no lo sepa. La Open Cup está abierta, la Eurocup ya sabéis, para acceder pues tenéis que tener un nivel, pues lo que sé, tenéis que dar a algo por lo menos, a lo que se mueva y eso. Vicen, por ejemplo, no puede ir, yo tampoco, pero bueno, porque nos mea cualquiera con el monitor apagado y la mano atada a la espalda. Tenéis que ver el último vídeo para que vamos a hacer los TSS. Luego ya me lo dice. Sí. El típico, Ah, ¿no? por Ese cierto, que mata a uno, ¿no? Un aprovechando. compañero dice, he matado a uno, he matado a uno. Pero si es compañero tuyo, es igual, pero he matado a uno, llevo un frag. No, no, si te pone menos uno, Claro. eso está mal. Es culpa de Valve. La culpa es de eso, de Valve, que ahora que puedo poner Linux. Bueno. Aprovechando eso. Bueno, venga, sigue, sigue. ¿Y qué nos cuentas de los rivales del día de Fisurce? ¿Qué nos cuentas de los rivales de la comunidad del COD? Ah, muy bien, muy bien. Buena pregunta, sí, señor. Bueno, pues a toda la comunidad de Dodera tengo que darle la buena noticia, que es para la comunidad Dodera en general y para la Y para las otras no comunidades, y es que el de ellos de FISA URCE se queda solo, completamente solo, en lo que se refiere a juegos de la Segunda Guerra Mundial en primera persona. Nuestro rival, el Call of Duty, se pasa a un estilo a guerra como la de Battlefield, con armas ya actuales de esta época, de este año, con tanques, en fin, con aviones, etcétera, etcétera. Y nos quedamos nosotros como el único juego decente de la Segunda Guerra Espera, espera, Mundial. espera, espera, espera, espera, decente, espera, espera, espera. El único juego decente, espera, el día de Fisurce decente. Vaya tela y vaya tela. Corrige, Y corrige. a todo esto, y a todo esto, ¿y el Red Orquestra? El Red Orquestra, hombre, ese no, ese, si el de Hemos dicho Fisurce era algo juego de decente. PC, no juego de Game Boy. Matizamos. Es que ese juego, muchachos, eso ya es patético. Los gráficos, por lo menos. Ten cuidado, Vicente, que tú y yo tenemos muchos amigos que están ahora mismo en Red Orquestra, ¿eh? Bueno, así me entiende. Que no es porque se enfaden, pero un poquillo ya los gráficos ya anquilosados. Pero bueno, así me entiende. Para que no lo sepa, Payu y Vicen trabajan en un programa de reinserción de problemas con de gente con problemas psicológicos, por eso tienen tantos amigos jugando al Red Orquesta. Están ahí, pues lo donaron, pues dice, un juego barato y hecho polvo, hecho mierda, que no vale para nada, pues venga, pues vamos a ponerlo. A eso, jugar a eso, a ver qué tal os da. Barato y malo. Pues hombre, sí. Vamos a ver, gráficos de 1.3, te quedas clavado con todo. Está chulo. Pero bueno. Bueno, por lo Está menos da una chulo, alegría. pero yo qué sé, yo lo estuve probando y la verdad que está guay, te montas en el carro ahí, demás todas las parras. Pero cuando te toca pegarte la gran pateada, te acuerdas de los putos alemanes y de los putos soviéticos hasta hartarte. Y es que empiezas a andar y andar y andar y tú dices, mira, allá a tomar por culo dentro de 3 horas llegaré a algo. Y cuando llegas te matan porque eres más malo que la quina. Porque siempre hay un tío apostando a un lado. Y tú dices, me cago en los mengues. No sé. Day of the Es la ley Furious, de tío. Murphy. Claro. Bueno, vamos a hablar un poquitín también del señor Sutu. Señor Sutu, que esperemos tenerlo por aquí con nosotros. Esperemos que los chicos de 2.0 nos lo den. Y la verdad que estamos deseosos de que le partan la otra pierna, ¿verdad? Mentira. Se hace el Al señor silencio. Sutu. Hombre, porque desde Oye, que le ¿por qué partió no? la pierna y está en casa. Claro, tío, ¿no te acuerdas? Desde que está en casa, porque le partió la pierna jugando a fútbol, el tío se ha aburrido tanto, tanto, tanto, tanto, que coño, ha cogido y ha dicho, hostia, pues ¿qué voy a hacer? Pues involucrarme en la comunidad. Y la verdad es que hay que darle bienvenida. O sea, vamos a mandarle un jamón al Suto y otro que le partió la pierna. Pues, para felicitarle y Claro, decirle, oye, muchas un gracias, tío, porque nos jamón. has traído un tío que se ha pegado una currada enorme, hay que aplaudirle porque este verano ha sido el tío que más ha movido la comunidad en cuanto a noticias. De hecho, si empiezas a mirar un poco, bueno, a la página principal no, pero ya no, pero noticia de la SLS Mercado, ya la dio Sutu. Noticia del FAC, por ejemplo, Sutu. Noticia de esta competición, Sutu. Noticia sobre esto, Multi-squad. Sutu. Lo de las multi-squad también, en Los fin, cambios de mucho. clanes, temas. La verdad es que sí, Bueno. que se han movido muchos muchachos y dan ganas ya de no de romperle la pierna, sino ir para allá con una motosierra y amputarle las dos y a tomar por culo. ¿Y este? Y hacer como. Y atarlo en la mesa y decirle: hasta que no hagas un coverage completo del mundo del día de fila a nivel global, universal, espacial, sideral, tú de ahí no te levantas, chaval. No te devolvemos las Claro, yo sé. piernas. Y eso es coger, cuando tenga el pito emporrado, se lo rajamos a la mitad, se lo cortamos ya, como ya no puede hacerse masturbaciones, ya no puede tener las manos ocupadas en otra cosa que no sea el teclado. Ahí. Y ya está, se acabaron los problemas. Ya no hay a muchachos nada que le distraiga y se centre completamente en el día de fit. Bueno, tenemos que decir Murcia LAN Party. De momento sin fechas. Primera fecha que se baraja. Redoble de tambores. Claramente, claramente, primera semana de noviembre. Yo doy una pierna mía a Sutu por esa fecha. Yo le doy mi medio pito. De momento, si hacemos el listo y buscamos en la página de murcialandparty.com y ponemos en vez de MLP06, pero 07 nos sale un mensajito y nos dice: no seas impaciente, que ya estamos trabajando en la MLP07. Un saludo, aceptar. Le das a botoncito y te vuelve a la página anterior al 2006. Han hecho un concurso de diseño de camisetas, creo que esto lo han hecho en otras ocasiones. Bueno, pues el que quiera participar, tenéis las bases en la web, ¿vale? En la murcialandparty, podéis hacer la camiseta, el diseño. Y os dan todo, el diseño de la camiseta, la fuente disponible, y os dice un poquitín más o menos cómo tiene que ser, los colores que tiene que llevar, la tipografía tiene que ser facelift. El que quiera participar es una gran forma, de, digamos, de introducirse en esta LAN party, en la que Radio Behind posiblemente por fin de cobertura. ¡Eh! ¡Hemos ido a la Murcia LAN party, tíos! Sí, bueno, cobertura, bueno. Y esta vez en serio ya, que hombre, lo de la campus del año pasado, 13.500 y yo, pues nos pilló un poco de novato. ¿Os van a pagar la entrada o qué? Pues... ¡La entrada, dice, tío! ¡Qué cachondo! Bueno, espérate. A la Campus Party del año pasado sí que fuimos invitados por la organización, Y a esta Murcia LAN Party, la verdad es que como no hemos podido contactar, no hemos encontrado un correo, una dirección a la que poder reclamar o decirle hola, somos nosotros. Yo lo único que he hecho, lo único que he hecho a nivel personal, conociendo que Neocero está metido en el tema, o se supone, ¿no? O eso es lo que se predica por media vida. Le mandé un correo en el que decía: señor Nazareno, y a ver si me podía usted adelantar la fecha. Mire usted, no, bueno, tratando un poco de cachondeo, pero bueno, diciéndole que a ver si me podía adelantar la fecha por el tema de que todos estamos como buscando cómo pedir, cómo engañar a nuestro jefe para pedirnos los días. A lo que él me ha respondido: www.murcialandparty.com. Y la próxima vez, a ver si escribes algo más serio, porque, vamos, el cachondeito no se lleva. Hola, por lo menos hasta te han contestado. Yo le dije: tío, por favor, que tengo que pedirlo al jefe y si no me lo dice con tiempo no me lo da los días y tengo que ir. Te estoy esperando que me contesten. No, pues ya te contesto yo. www.murcialandparty.com. Coño, pero si la página de Murcia LAN Party iba desde que acabaron así, y ahí igual, con la convocatoria hasta Android, a ponerse los premios, los globos esos del León de Oro, los cojones de oro, como quiera ser los premios esos, y ya está. No más info, más ya mierda, yo quiero info, tío, avisarnos con tiempo que curramos, tío, y queremos ir, ¿sabes? Y claro, si no me da tiempo yo lo voy y me la voy a perder, y luego dice: ¿qué viene un marquero, tío? Dice que va a venir, luego no viene, y luego no baja y no también de los partidos, y yo quiero una puta LAN. Claro, es que, vamos a ver, 1 de noviembre, tío, vamos a ver, 1 de noviembre, fiesta, jueves, y raro será el trabajo en el que el viernes no te lo van a dar de puente. Tienes ahí 1, 2, 3 y 4, días 1, 2, 3 y 4, y si le pide a tu jefe el 31, tu jefe que te va a decir: no, pues no, tío, tu jefe te dirá: venga, chaval, Entonces es que estás irme de vacaciones con los amigos, tú no le digas que vas a ir a la Murcia LAN Party, no me seas friki, tu jefe como le diga que tú vas ahí a engancharte 10 horas en el ordenador, pero bajo 4 o 10 horas aquí trabajando, pringao. Llegas tarde, ya le he cogido. Que a ver, que me voy a jugar con los amigotes al ordenador a Murcia, dame los días. Me dice: pues Gómez, va a ser que no hay vacaciones para nadie. Y digo: oye, pues el mono mierda se ha ido a vacaciones a cenar. Sí, ya, pero es que él tiene Ramadán y tiene que irse. Bueno, pues yo soy la fiesta de San Pito Pato y lo celebramos piciándonos como hijos de puta y chupando Red Bull. Y durmiendo en una tienda que no sabe los pies por abajo. Dame los días para que celebre mi gran fiesta. Te voy a decir que incluso en el correo que le en el privado, digamos, que le mandé aquí al señor Neocero, le di un adelanto, digamos, secreto de lo que tengo en mente para esta Murcia LAN Party. Y ni siquiera por esa este personaje se ha dignado en ofrecernos una información que valga la pena, y muy seguramente ni siquiera se digne en ofrecernos un correo de contacto con la organización por si queremos intentar coordinar una cobertura correcta y amplia de la Murcia Land Party, que seguro que a más de uno le haría ilusión. Pues sí, algo sería. Supuestamente se puso media vida a través de Judas, que tengo aquí al señor Raciel, señor Dani, que está informando un poquitín, estamos intentando a ver, tirando un poquitín los hilos, y parece ser que nos puede decir ahora las fechas un poquitín orientadas. Porque Neocerdo está sin Inet, y sabemos que uno de los principales paredores de la MLP siempre ha sido este chico, que de hecho se ha currado casi todos los campeonatos de Fit, ¿no? Si no me equivoco. Sí, se le ha currado. Él creo. Y sí. Lo que estamos diciendo, posiblemente sea del 31, apuntar, 31 de octubre al 4 de noviembre. Hay un puentecito ahí bastante chulo, puede ser esos días. Un miércoles. Uf. Bueno, bueno, a ver, ese que no es un sepa, puente, ¿no? Que no sepa Raciel Estémpano y demás, ¿no? Pero bueno, ahí estamos. Hay que agradecer aquí al señor Témpano la info que nos ha facilitado. Parece que no sabían la que teníamos más o menos pensada. También nos lo dijo, comentó Cado, que podía ser esas fechas, pero seguimos sin confirmación oficial. Si os parece, vamos a decir un poquitín más o menos la línea de trabajo que queremos para la nueva temporada. Y lo hemos dicho antes, al principio del programa. Buscamos gente decidida y capaz. Oh, qué bonito queda eso, decidida y capaz. Uf, siempre me corro al decirlo. Que puede mandar un correo a contacto@radiobehind.com y decís, oye, que una cosa, un momentito, un inciso, vamos, quiero volver un minuto atrás. Perdón, quiero hacer un inciso, ¿vale? Volviendo un minuto atrás. Murcialandparty.com, dato de contacto. Para ponerte en contacto, envíanos un correo a la dirección info@murcialandparty.com. Pues yo invito a todos a que les mandéis un correo y les digáis que si Radio Behind va a ofrecer cobertura. Ay. Es decir, queremos que Radio Behind nos haga la cobertura, tanto de Daily Fit Surce como de todo lo que queráis. Queremos a Vindicator arriba en el escenario. Ahí, flameando las ondas ahí, poniendo al FVA a París, FVA, Foquete, Pegaso, Pajero. No, si yo en persona soy un buenazo. En persona soy un poco buenazo. Tengo pinta de camionero, pero bien. De malote. Cibermalote. Eso. Queremos una foto de él. Subidos a los hombros de 13.500. Cojones, pues entonces como nos caigamos, macho, con todo lo que mide el cabrón. Bueno, decimos un poco. Queremos intentar estar todos los martes. Ya sabéis que los martes que no puedo estar aquí porque hay problema, nos pasaremos al miércoles en la medida de lo posible, siempre que nos dejen los chicos del FIFA y del PES, que creo que siguen dando por culo por ahí, es que ya hacen los días de la Liga de Fit. Queremos retransmitir todos los partidos, para ellos haremos un correo específico, pero de momento ya tenéis el contacto, mandáis y ponéis retransmisión partido de Fit Surce de tal competición, nosotros lo leemos, nos informamos de los días y preparamos un equipo para intentar retransmitir el partido. No podemos asegurar que vamos a retransmitir todos los partidos, pero como siempre, la mayoría de partidos que podamos, intentar retransmitirlo. O vamos a decir, si queréis participar, no dudarlo. O sea, a principios puede dar un poco de corte, pero una vez que estáis aquí, la verdad lo digo, que se hace muy fácil, además con la gente que hay aquí en Radio Behind, Payu, 13, Darkey, Vicent, toda la gente que participa, los compañeros, los DJs, los compañeros de otros juegos. La verdad que se hace muy llevadero. Volvemos a convocar el concurso de la intro de Noche D. De momento tenemos puesta la música del juego de Field Surce, pero queremos una intro chula que os guste, no sé, pues lo que os guste. Mandarla, el premio. De momento puede ser un juego. Vamos a intentar que sea un juego por lo menos de los últimos, no vamos a regalar uno de 20 euros, queremos regalar un buen juego, ¿vale? Entonces, la convocatoria está abierta, podéis mandar las maquetas igual, lo mismo, contacto@rebeijain.com y a ver si os animáis, participáis, y si queda chula y resulta ganadora, pues, te vas a llevar un juego a tu casa, con todos los gastos de envío pagados y todo, o sea, no sé. Incluso a lo mejor te podemos decir, oye, tanto dinero, elige el que juego que quiera de este catálogo y te lo llevamos para casa. Menos al WoW, Menos el WoW. El WoW está vetado, lo sentimos. Nada de juego de atrapado. Nosotros incluso, fomentamos, fomentamos la vida, la sociabilidad y demás. O sea, juegos anti-life sentimos, pero no. Y luego eso, si queréis sugerir cosas para el programa, oye, pues nos gustaría más entrevistas, nos gustaría más cotilleo, nos gustaría más mierda, pues lo sugerís, nosotros pues tomaremos buena nota o mala nota de lo que decís y demás. Incluso, el regalo no tiene por qué ser un juego. No, puede ser algo más... más sexual, ¿no? Algo más... más ponible. Vamos a ver. Ahí habrá un presupuesto, ¿cómo? Unos... De momento el presupuesto son... una camiseta, tú eres gilipollas. Está hablando de cosas imposibles, coño. O un Picardías, coño, de Jean-Paul Gaultier, coño. Ahí diseñado por Jean-Paul Gaultier, por ejemplo. Hostia, nos dice la talla de una y te regalamos un Picardías de Jean-Paul Gaultier. ¿O sabes quién es el que hace los perfumes? Que también tiene una... especialmente, no sé. Está el lencería La Perla, que no sé si la conoceréis, a lo mejor si escucháis CSI son muy frikis o queréis con el detalle, pues esa lencería es muy buena. Y luego está ya Paul Gaultier, que aparte de ser diseñador muy conocido, que muchos lo conocen por la colonia, pero es un diseñador muy conocido, y tiene una línea de lencería, ¿vale? Que yo tengo unas cosas, unos picardías y unos corsés, tío, increíbles. Sí, que te has puesto todo en ese, Sacho. Lo bueno que cuando tenía novia, chaval. Tengo ¿te la ha dejado? Sí, José, hemos tenido polemia. Estamos ahí separados un tiempo, ve qué pasa. Lo hemos dejado. Madre, es uno de los principales problemas. Estoy en casa de mi papi otra vez. Estoy aquí tocándome los huevos casi mi padre. Como para comparte el huevo, ¿sabes? Bueno, decimos que vamos a continuar con FVA, ¿vale? De Flamero, es decir, todas las cosas que queréis decir malas hacia FVA, por favor. Apoyo. Intentaremos traeros a Sotu para que esté aquí con nosotros. Y igual que la Sexta nos ha traído la magia del básquet, nosotros traemos la magia de los foros, que es el Sotu, a ver qué tal. Continuaremos con Voy a Pecho como traductor oficial de francés. Buscamos traductor de inglés y tengo por ahí dos personas que de momento puede ser que nos hagan traducción de alemán, por lo cual nos podían traer al señor Michi, por ejemplo, nos podían traer a varios equipos, e incluso, para los que le guste el Counter-Strike Source, se estuvo hablando un poquitín de traer a Mousesports. Mousesports, no sé si lo conoceréis, pero bueno. Oye, pues yo sé traducir en inglés, ¿eh? Hay un traduction inglés, in English. El problema que tenemos que hacer, traducción de inglés, que hay que traducir. Inglés Vision, Vision castellano, y traductor de Vision en pocos hay. Castellano extremeñizado. Tira para allá, pasta los cerdos, corre. Y luego, pues eso, lo típico. Tenemos la actualidad de los equipos. La semana que viene, creo que la haremos miércoles, aunque tendré que cambiar el turno para que sea martes, si no rompe la rutina, la primera de cambio. Y nada, tenemos información sobre los nuevos equipos, los movimientos de fichajes que ha habido. Tendremos traer un poquitín más de información sobre 2.es, la web. Coming soon en sus pantallas. No sabemos qué saldrá primero, si la web o el Duke Nukem Forever, pero ahí están los dos. Y nada, la noche de está llegando a su fin. Si tenéis que hacer algún comentario en IRC, pues hacedlo, que a nosotros nos da igual, ¿vale? Y nada, sí, quiero agradecer a... No, nadie ha hecho preguntas. Y de verdad sois así de gilipollas, de estar en la radio haciendo el mamarracho cuando estás escuchando solamente Disney de frikis. El 13 es que ha estado fuera, ¿eh? El 13 está fuera y ahora dice, ahora pregunta por Dios, de Sid.es. 13, esto hace ya 2 horas, tío. Ya hemos hablado incluso de que la gente se va a hacer fotos subiendo tus hombros, ¿sabes? Ya, esto ha pasado, ya se ha gran atracción de feria, el 13500, el José Carlos, que tenéis que verlo, no sé si hay, si entréis en la web, tenemos web y tenemos foro. Por cierto, una corrección, vale, una corrección, antes de que se me olvide, vale, que hemos dicho que Planet había perdido por... contra los VT, no, ha perdido pero por Forfait, it's different. Y ¿vale? Entonces, pero pasa a Loser, ¿no? Pasa a VT, no, a Loser no, porque ha sido en primera ronda, solamente pasan a Loser los de segunda ronda. Estamos hablando de la Osborne, ¿no? De la Bertin Osborne, o de la liguilla. De los de Osborne, yes. ¿Qué liguilla, tío? Estamos hablando de los Bornes. ¿Hemos dado resultado de algo más? Sí, mira, tengo un último resultado. Los TSS han ganado a los Ole Mi Arma. Han ganado por 4-3, creo. De la segunda jornada. ¿Qué queréis? ¿Un pino o algo o qué? Y dicen que a ver cuando te presentas ya una multa, hombre, necesitamos un sniper, hombre. A ver, no tengo para jugar. Me va lagueado el buscamina. Tengo un ordenador de 300 euros. Que no ¿Cómo hay salgo yo? wifi. Maravilla. Trama, a ver, pero si me pongo el buscamina y si me equivoco en una mina y explota en el puto Windows Vista y me va lagueado. Que no puedo jugar al nivel máximo de la hostia porque hay tantas minas y hay tantas explosiones que como me equivoque al principio, ya puedo dejar el ordenador ahí que a la media hora ya terminará de explotar minas. Que le tiene que quitar Vamos a ver. partícules, le tiene que quitar partícules fake al buscamina. Tengo que poner el X Level 7.0 para que me vaya, para que me quite las ventanas y los marcos ahí, plan bittersweet ahí, para que luego. Y luego si me piden screen, la máquina. Si pones ahí la maquinica, pues luego hago el Photoshop y le digo, toma la screen para que estén guay. En fin, que no puedo jugar, en definitiva. De que Bueno, tengo unos FPS queremos. en negativo. Quiero agradecer a 13500 por estar ahí en la producción, a Darkey por la dirección del medio de Fisurce y darnos la oportunidad de estar un año más aquí haciendo gilipollas. Para todos vosotros, y como siempre, un placer enorme estar aquí. Veo un servidor, Vindicator, la verdad que me lo paso muy bien haciendo el programa y tremendo los partidos. Y quiero agradecer a Payo y a Vicen que han estado aquí en este primer programa de la segunda temporada. Que digamos que ha sido un poquitín el programa piloto de la segunda temporada. Y el martes que viene, o el miércoles, ya anunciaremos la fecha exacta, sobre las 9 de la noche volveremos a estar aquí, intentaremos anunciaros alguna entrevista chula, intentaremos traeros algún clan puntero para ver cómo se ha reforzado y cómo lo ven. Y Los si TSS no, correcto, entonces. ya vengo yo. Y si no, vienes tú y no vuelves a rayar a todos y ya está. Bueno, entonces hemos dicho también lo de Pain en el roster. Y han jugado Raciel, Munchito, Caín, Cell, Cyrus, Ringo, Suragot y Doctor, el chico portugués, ¿vale? Así están todas las correcciones hechas y demás. Un saludo a los PEC, enhorabuena por ese Tetris, que no tenía oportunidad de decirlo, la verdad que estuvo muy chulo, estuvimos viendo por ahí por webs y demás, y la verdad que muy chulo. Saludos a todos los que estaban ahí en el canal ayudándonos y apoyándonos. Saludos también a Raciel, a Rusty, que han estado echándonos una manita, a Canu, ¿vale? A Osita, mi groupie. Cuando quieras te vienes a los vestuarios y hacemos guarrería española. Cuidado. ¿Y qué Que pasa? lo cites al payuca por las noches. Yo la pido por las tardes, no pasa nada. Aquí somos todos hermanos, ¿no? Ah, mientras me la Porque dé sepáis después bien en su sitio. unas cosas, que a las mujeres cuando les gusta hacer el amor es por la mañana. Por ¿No la estáis mañana. enterados? Haciéndole. Bueno, y nos despedimos con el Madrid 2-1 y con el Valencia 0-1. La cosa está muy bien. También saludar un poquito al señor Boya Pecho. Que bueno, que parece ser que ha jugado y todo. El señor Cado la deja jugar un partido. Este tiene que estar emocionado, chaval. Que te vean al aeropuerto, chaval. Que me estás escuchando. Yo sé que me estás escuchando desde ese hotel de Dorer que nadie ya respeta ni nada, pero desde ahí me estás escuchando. Nos vemos. Un saludo, muchas gracias por estar ahí. Gracias, Payo. Gracias, Vicen. Gracias a todos. Y ya sabéis, la noche de ha vuelto. Os esperamos. Esperemos que estéis aquí para lo que haga falta. Un abrazo. Y acordarse, info@murcianparty.com. Quiero que Radio Behind haga la cobertura. Fernán V, capullo. Bueno, y cómo no, cómo no, cómo no. Espérate, es que he perdido la forma ya. He perdido la costumbre. Gracias a No Gravity, tío. Es que si no digo que no, gracias a No Gravity estamos aquí, me cortan los huevos. O sea, No Gravity es lo que necesitas. Si tu clan quiere ser élite, necesitas No Gravity. No Gravity es la mejor compañía española de servidores. Lo que te haga falta. Que necesites un bouncer, No Gravity. Que necesites servidor, No Gravity. Un host, No Gravity. Lo que te haga falta, todo lo que necesita un gamer y una club de esports lo tienen No Gravity. Ponte en contacto con ellos y te solucionarán todo. Te solucionarán la vida. No Gravity, Payu, No Gravity. Es lo que necesita. Radio Vigai necesita No Gravity. 2.0 Yo tengo necesita No gravity. Gravity. La Medium necesita Gravity. Vosotros necesitáis Gravity. Lo dicho, señores, un placer. No Gravity y hasta la próxima. Con Gravity. No Gravity, patrocinador oficial de Radio Behind.